Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros y caballos, y 50 que corriesen delante de él. Y levantábase Absalom de mañana y poníase a un lado del camino de la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalom le llamaba así, y decíale: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por el rey. Y decía Absalom: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que, cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio. Y así robaba Absalom el corazón de los de Israel. Y al cabo de 40 años, aconteció que Absalom dijo al rey: Yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: Si Jehová me volviere a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo: Ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Empero envió Absalom espías por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oyeres el sonido de la trompeta, diréis: Absalom reina en Hebrón. Y fueron con Absalom 200 hombres de Jerusalén por él convidados, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. También envió Absalom por Ahitofel, gilonita, del consejo de David, a Gilo, su ciudad, mientras hacía sus sacrificios. Y la conjuración vino a ser grande, pues se iba aumentando el pueblo con Absalom. Y vino el aviso a David, diciendo: El corazón de todo Israel va tras Absalom. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalom. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: He aquí, tus siervos están prestos a todo lo que nuestro señor el rey eligiere. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y paráronse en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleceos, y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y téngote de hacer hoy que mudes lugar para ir con nosotros. Yo voy como voy. Tú vuélvete, y haz volver a tus hermanos. En ti haya misericordia y verdad. Y respondió Itai al rey, diciendo: Vive Dios, y vive mi señor el rey, que, o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: Ven pues, y pasa. Y pasó Itai geteo, y todos sus hombres, y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiathar, después que hubo acabado de salir de la ciudad todo el pueblo. Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad, que si yo hallare gracia en los ojos de Jehová, él me volverá, y me hará ver a ella y a su tabernáculo. Y si dijere: No me agradas, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo aún el rey a Sadoc, sacerdote: ¿No eres tú el vidente? Vuélvete en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiathar. Mirad, yo me detendré en los campos del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiathar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y estuviéronse allá. Y David subió la cuesta de las olivas, y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, y subieron llorando así como subían. Y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalom. Entonces dijo David: Entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y como David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí, Husai, arajita, que le salió al encuentro, trayendo rota su ropa y tierra sobre su cabeza. Y díjole David: Si pasares conmigo, serme has de carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalom: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú me disiparás el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo Sadoc y Abiathar sacerdotes? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, darás aviso de ello a Sadoc y Abiathar sacerdotes. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiathar. Por mano de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así se vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalom entró en Jerusalén. Fin del capítulo 15, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.